hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Acá volvimos y ya estamos comunicados, ¿no? Efectivamente, estamos comunicados con Silvio Fanti, delegado de los trabajadores de LEAR. Hola, Silvio, ¿nos escuchás? Hola. Sí, ahí te escucho. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a bajar un poquito ahora porque me parece que exageramos la subida. Bueno, ¿dónde estás tú? Yo ahora estoy en la puerta de LEAR, que es Panamericana, colectora Panamericana en el kilómetro 31, en General Pacheco, Partido de Tigre. Está bien, porque como estábamos hablando de una jornada en la cual hay varias manifestaciones de apoyo a los trabajadores de LEAR, no sabíamos si estabas allí o estabas en el Puente Pueyrredón, por ejemplo. Ah, sí, no, el Puente Pueyrredón fue mi otro compañero delegado. Ajá, perfecto, Rubén Matu, bien. No, fue Gustavo Trocadioli, él fue a Puente Pueyrredón, y acá nos quedamos con Matu, ajá, mi compañera Maidana, yo y mi compañero Faría. Bueno, perfecto, Silvio. Lo que vimos más temprano, y lo estábamos comentando al aire hace un momento, bueno, fue la represión organizada por la Gendarmería con el apoyo de la provincia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Sí, tal cual, así fue. Sí, sí, los chicos querían... cortaron un carril de Panamericana y sin media palabra la Gendarmería junto con la bonaerense empezaron a reprimir. Han llevado 4 compañeros detenidos por una protesta pacífica que lo que sigue protestar es contra lo que está sucediendo en las industrias, ¿no? Que es despidos, suspensiones y todas esas cosas. Claro, claro. Ustedes están, tienen, mejor dicho, la empresa LEAR tiene una relación estrecha allí con Ford, ¿verdad? Sí, da igual, nosotros somos proveedores exclusivos de Ford. Ajá. Es la única empresa de cableado de Argentina que es proveedora de Ford. Bien. ¿Y cómo es esto que Ford los está puenteando? Claro, es así. Nosotros, desde el día 27 de mayo, que empezó el conflicto en LEAR, sufrimos 330 suspensiones, después pasaron a ser 220 suspensiones sin goce de sueldo, después pasaron a ser 220 despidos. Hasta ahora le van llegando a más de 120 compañeros. Lo que nosotros vemos ahí claramente es que con la empresa LEAR produciendo al 50% o menos, no podemos abastecer nunca las 540 unidades diarias que saca Ford. Claro. Entonces lo que vemos ahí es una sustitución de mano de obra argentina por la importación de masas. Claro. Claro, claro, claro. Bueno, ¿cómo ven ustedes, cómo prosigue esto? No, nosotros estamos acá... Nosotros estamos acampando hace una semana a las 24 horas con los compañeros despedidos que vienen acá a la puerta. Hay mucha solidaridad de las corrientes, de organismos, de los mismos, de las fábricas, o la gente que pasa por la puerta de la fábrica nos trae alimento no perecedero y con eso estamos tratando de sostener a los compañeros que no han cobrado un peso. Claro. ¿Entendés? Hay familias que son únicos sostén de familia, compañeras embarazadas. Bueno, es grave la situación, es muy delicada, muy delicada. Hay gente que no tiene para darle de comer a sus hijos y acá hacemos acá ollas populares y venimos y comen todos los compañeros acá. Bueno, nosotros lo que estamos esperando es que el ministerio actúe como tiene que actuar y también el sindicato actúe como tiene que actuar, porque el ministerio tiene todas las denuncias hechas, hay una resolución a favor de los trabajadores, el sindicato está notificado y nosotros estamos esperando que se ponga del lado de los trabajadores. Bueno, y todos estos actos son para eso, para que el ministerio, tanto el gobierno y el sindicato, tomen la posición en defensa de los trabajadores, que es justa, muy justa la causa de lo que nosotros estamos reclamando. Claro. Sí, y más sabiendo la situación, ¿no? Que no es real lo que están diciendo. Es claro, para que quede claro que no es que tienen que suspenderlo ni despedirlo porque no hay trabajo. Claro, tal cual. La crisis que hay en la industria a Ford no le llegó y consecuentemente tampoco tiene que llegar a LEAR. Pero LEAR está haciendo un ataque muy fuerte hacia los trabajadores y bueno, nosotros vemos claramente que es un ataque a la organización gremial también. Nosotros somos una comisión interna independiente que respondemos a los trabajadores y creo que ese es el ataque también que está dando. Nosotros acá estamos peleando contra las enfermedades laborales, que es muy serio acá las enfermedades laborales. Tenemos el 70% de los compañeros con alguna dolencia, el 10% no puede, ya no tiene fuerza para levantar a sus hijos, y nosotros estamos peleando contra eso para tener un trabajo digno, trabajar pero dignamente. Claro. Y eso también es lo que están queriendo desarmar, ¿no? Una comisión interna que pelea por los trabajadores. Bien, bueno, nos decías que había 4 detenidos de la represión de esta mañana. Sí, hay 4 detenidos que ahí están, bueno, están los abogados yendo para la comisaría para, bueno, poder que la comisaría los deje en libertad. Claro, claro, lógico. ¿Sabés en qué, ya se sabe en qué seccional están? En la comisaría de Granburg. El número de la seccional no sé. En la comisaría de Granburg, perfecto. De Granburg, sí. Sí. Bueno, ¿y alguna otra acción que piensen hacer en este momento, que piensen tomar, no sé, o van a charlarlo, como para nosotros, sí, nosotros estamos, vamos a hacer una asamblea con todos los compañeros, estamos en la puerta con, que fue un acto muy importante el que se hizo hoy la fábrica no está trabajando, los compañeros que no han sido suspendidos o despedidos, están a favor de nosotros porque la empresa también no deja, desde el martes pasado no deja entrar a los delegados a la planta, o sea que están sin representación adentro. Claro. Entonces, ellos se acercan y hoy, cuando se hizo este acto, se acercan, estuvimos con ellos charlando, vienen y dicen, luego nosotros queremos que ustedes entren, nos sentimos desprotegidos, también dicen, queremos a nuestros compañeros adentro, esto es muy injusto. Bueno, y ahora estamos esperando a ver si algún directivo de la fábrica sale a dar explicaciones o el ministerio se acerque a solucionar el conflicto, a mediar para la solución del conflicto. ¿Hay algún directivo de la fábrica o no en este momento? Sí, adentro de la fábrica sí. Sí, hay. Sí. Bueno, o sea que tiene la posibilidad de salir y hablar con ustedes. Sí, tienen la posibilidad. Nosotros somos una comisión interna muy abierta, dialogamos continuamente. Los que no dialogan son ellos. Ellos son los que no dialogan y directamente hacen estas cosas donde atacan al trabajador. Así que bueno, después quería agradecer a todas las organizaciones, todas las comisiones internas que en esta jornada nacional de lucha por LEAR se han puesto en los distintos piquetes, solidarizándose con nuestra causa, que es muy, muy injusta. Sí, perfecto. Claro, que no son solamente aquí en Buenos Aires, sino que son en distintos puntos del país también, ¿no? Sí, Córdoba, Rosario, sí. Mendoza, Chubut, Santa Cruz. Y no me quiero olvidar de ninguno, pero hay en todos lados, sí. Sí, sí, perfecto. Tucumán, si mal no recuerdo. Creo que también Tucumán, sí. Bueno, bueno. Silvio, muchísimas gracias, Y seguiremos de cerca y viendo qué es lo que va pasando. Ahí está, Dale, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, Silvio Fanti, delegado de los trabajadores de LEAR, efectivamente.